Yo soy Julia y estoy en México y estoy con Leo desde Chicago. Hola. Y con Gachel desde Nueva York. Hola. Hola, chavos, ¿cómo están? Muy bien. Y vamos a empezar hablando de bebés gringos. Sí. De bebés gringos. ¿Qué quieren decir acerca de los bebés gringos? Todos los bebés gringos se llaman... Chiste. Perdón. Es que siento que hace como 15 años, desde hace como 15 años en Hollywood empezaron a no importarle y a poner a sus hijos nombres horribles como Apple, Suri. Y obviamente, exacto, 15 años después eso permeó a la sociedad en general y ahora ya hay puros nombres descontrolados, ¿no? Exactamente, gracias por... ¿Tienen algún ejemplo de la vida real? Esta tipa que sigo en Instagram... que se llama White Lightning. Yo también la sigo. Se llama ¿cómo? Ni siquiera se pronuncia. ¿Zephyr? Ajá, creo que se pronuncia así. ¿Zephyr? ¿Zephyr? No sé, algo así. Entonces, ¿ustedes creen su predicción es que en unos 15 años en Estados Unidos ya no va a haber Jones? Justo, no, es que nosotros somos la... Sí, somos la generación... Bueno, ellos, nosotros somos de México. No te equivoques. Bueno, generación como George, John, Kyle, ya saben, como ajá. básico. Y ahora todos son como Fox, Autumn. Autumn, sí, exacto. August es uno. Sí. Pero a ver. Como cuando era chiquita, íbamos al ballet, a ver si tú te acuerdas, Leo. ¿De verdad? Y había una... No. Había un alumno, solo éramos todas mujeres, y había un hombre que se llamaba Bernardo. Y usaba un payasito de los Pumas, por cierto, importante. Bueno, pero eso es irrelevante. No, había una niña que se llamaba Grecia, y me traumaba que el nombre fuera Grecia. Sí. Es que además el nombre, o sea, como que ahora ya X, pero cuando eres chiquita era el nombre más feo del mundo. Es como un país, o sea, es Grecia, no sé, no me gustaba nada. Bueno, Julia, gente que se llama Kenia, Francia. No ya sé, Kenia. Ya sé, pero pues simplemente... Lo siento, si hay una Grecia escuchándonos, pero no me gustaba. Ya lo superé, pero como que se me hacía un shock, o sea, no me gustaba. Como cuando alguien se llamaba Úrsula, ¿te acuerdas que íbamos a clases de música? Teníamos como 5 años, se llamaba Úrsula y la odiaba, porque era la mala de la sirenita. O sea, perdón, pero ¿por qué te llamas como una villana? No puedo ser tu amiga. Obvio, ya lo superé. Sí, como cuando éramos chiquitas que alguien se llamaba Tatiana y todo el mundo pensaba en Tatiana, la de la tele, la de la estrellita, que ahora para nada está de moda, entonces ya da igual, pero en un momento Tatiana solo era ella, ¿se acuerdan? Ahora es ¿tienes una modelo? No, esa es otra. Tatiana. Pero ¿ustedes cómo le pondrían a sus hijos? Mariana. Algo súper, yo le pondría algo que se pronuncie igual en todos los idiomas. En todos. Porque Mi trauma es de que ahora, que por culpa de Friends, en México la gente ahora lee mi nombre antes de conocerme por las redes sociales, mano, y así. Y entonces de repente llego a México como, ay, tú eres Rachel. Y yo como, y me trauma. Es como, es mi crisis existencial más grande. Es como, no, no soy gringa. No me, o sea, qué horrible no que mis papás. Y ahora como que tengo como este trauma con mi nombre, que es como, oh, ¿quién soy? Y luego, ay, ustedes me, o sea, lo pronuncian diferente por el liceo y por sí, los maestros franceses, y yo ya no sé ni cómo pronunciarlo. Entonces, mi hijo y mi hija se va a llamar como Ana y Julia. Le puedes poner Julia. Julia es un nombre Julia, que funciona en casi todos los Julia países. Es un muy buen nombre. Véntelo. No tanto. Español, inglés, francés, italiano. Pero Leonor es padre porque si quieres que tu hijo sea hija original. Ajá. Y también me gusta cuando las mujeres tienen nombre de nombre andrógino. Ajá. Sí, como. Sí, a mí también me gusta. Y lo mismo para los Guadalupe hombres. Me encanta Guadalupe. Muchos saludos. Mejor salud. Yo, que está, el otro día vi un video como de YouTube horrible, como de borracheras, ya sabes, como cosas que no tendría que estar viendo. No. Pero, no, espera. De esos no he visto, pero... Es que yo veo videos de peleas y así, estoy mal, pero... ¿De peleas? ¿Qué? ¿Me juras por tu vida que es videos de peleas? Ahorita, ¿no? Ahorita digo el contexto. El punto es que el video que estaba viendo, el protagonista era un yucateco que estaba súper, súper borracho y se llamaba Mónico. Mónico. Y me, o sea, y era tan tierno y lloraba y lo abrazaban. Y fue como, quiero que mi hijo se llame Mónico. Obvio no me duró mucho, pero si quieres ahora explico por qué veo videos de peleas. Una vez... Por freak, o sea, no necesito saber una más, vez pero... alguien, no me acuerdo quién, me mandó un video como que se llama como pelea en la San Rafael, no me acuerdo bien, porque como que su amigo lo había grabado, o sea, él había estado ahí y estaban afuera esperando a que llegara un taxi o algo y empezó una pelea y lo grabaron y lo subieron a YouTube y tenían un buen de views, entonces, es que no me acuerdo quién era, no importa, es como que me lo enseñaron como ve, o sea, ahora tengo un video viral en YouTube y ya, y después... Y cuando lo vi, estaba en una oficina como con 5 personas y la próxima vez que abrí YouTube, como estaba linkeado a mi cuenta, como que ves que te sugiere cosas que te sí, podrían gustar, me sugirió puras peleas y a mí me sugiere videos de amor, ¿eh? Qué bueno, esto fue hace mucho tiempo. El punto es que... Como ¿lo que sigues viendo? No, espera, vi muchos videos de peleas en un momento hace como 4 años, pero como compartía una oficina... La gente con la que compartí la oficina vio los videos conmigo, obvio, y nos reímos. Entonces, de vez en cuando me llegan mails o me taguean en Facebook como, vean esto está buenísimo. Porque después te pasas a Latinoamérica y el cambio de slang hace que las peleas sean todavía mucho más interesantes. ¿Cambios de slang? Casi siempre es porque hay como, casi siempre es, o sea, las peleas que yo veo no son tan rudas porque son como de que hay un amante o algo así. Entonces, el chisme es todavía mejor. Perdón, pero es algo que hago. Está mal. No puedo creer que eso haces, o sea... O sea, lo hice durante un mes y ahora como que una vez cada año alguien me manda un link. No me arrepiento. Bueno, sí me arrepiento un poco, pero ni modo. Ya, saliendo del closet. De las cosas la freaks para ver en YouTube, esas de las cosas más freaks, ¿eh? No, o sea, estoy segura que hay cosas peores, pero bueno. Sí, o sea, yo veo... ¿Tú ves hauls de velas o qué? No, pero últimamente he visto videos de youtubers mexicanos. Ah. Nunca lo... O sea... Hay una que se llama Robana y es se llama Giovanna creo que sí, pero todo es raw, o sea, tiene una dieta crudi vegana. Entonces, no, suena como una pesadilla. Nunca lo vean. Crudi vegana. Pero la verdad es que lo vi porque estaba enferma de la panza y como que decía como jugo calmante para la panza y yo, a ver, y ya caí en la espiral. Entonces, durante 3 años solo comió cosas crudas, ni siquiera comía sal. Ah, porque la sal cocina los alimentos. Solo frutas y verduras, no sé por qué. Solo frutas y verduras crudas. Suena como una enfermedad. No, nada, la verdad no está tan bien. Ahora, recientemente ya empezó a comer cosas cocinadas y come camote. Está delicioso. No, es horrible. Y vive en San Diego. O sea, es mexicana de San Diego. Entonces, como súper pocha. Y la hace, cada que va a licuar algo, la hace como... Are you ready? Let's do this. Y licuó a su smoothie. Ay, no. Bueno, pero he aprendido el crudiveganismo. ¿Ves? Eso es lo que yo veo en YouTube, Leonor, no como tú. Bli, bli, bli. Por cierto, todos tenemos un secreto. ¿Han visto la foto de...? Sí. ¿Han visto la foto? Creo que ayer fueron los SAG Awards o algo así. ¿Han visto la foto de Leonardo DiCaprio? No. Vaping, sí. Ajá, me encantó. ¿Por qué tú la pusiste? ¿De qué hablan? No sé qué hablan. No, como con un vaporizador todo. Ah, como viendo, como, o sea, como de perfil. Ajá, como viendo de perfil. Ah, de los que como, son cuadraditos, o sea, de abajo. Está en una premiación y uh-huh. está como sentado en una mesa y está así como poniendo atención, vaping. Muy chistoso, la verdad. Yo digo que hay que recomiendo poner eso en Twitter para los radioescuchas y para mí, porque yo no lo he visto. Ok, muy bien, lo pondremos. ¿Qué más nos querías platicar hoy, Leonor? Dijiste que tenías una historia, pero que no nos ibas a contar. ¿Yo tenía una historia? Que... Sí, ¿no? Ajá, ahora no la recuerdo. No, está fatal. Bueno, ayer sí, huimos de un tipo en un bar, pero no estaba tan interesante. Como que fuimos a un bar en una zona de Chicago a la que nunca habíamos ido porque está como... Yo vivo súper al sur donde está la universidad, pero desde donde yo vivo a downtown y como al norte y al este, no, o sea, es como una zona por la que nunca paso. Y ayer pasamos por ahí y no sabíamos si era peligroso o no, porque nunca, como que tomas la autopista, entonces no te metes adentro de la ciudad y nunca estás por ahí. Y fuimos a un bar y todo, que tenía 500 diferentes tipos de cerveza. Ah, no, eso sí estaba súper cool. Como que entrabas a una liquor store súper bien surtida, justo con 1,000,000,000 de cerveza. Y había una señora que se llamaba María, pero era como Lin May. Se lo juro que era como Lin May. Asiática y como toda operada, rarísima. Y solo estaba parada ahí, como con las manos en el mostrador sin parpadear. Y yo súper, uy, ¿dónde estamos? Y en eso, ella te pedía tu ID. Y no es que sea, o sea... Creo que es como por una ley o algo así. En Chicago permiten que las liquor stores también se consuma ahí. O sea, pueden ser bares también. Entonces hay muchos bares que son así. Es como liquor store uh-huh. adelante y atrás es el bar. Entonces ya entramos. Y estaba padre. Y entonces como que primero todo normal. Pedimos nuestra cerveza de los diferentes tipos. No sé qué. Y en eso veo. Y todos los cuadros del bar eran retratos de María, la Lin May de Chicago. Y como que pregunté y me dijeron que es súper famosa en el neighborhood y que su esposo tenía esa liquor store y se murió. Y ella se volvió como la jefa y como que hizo crecer el negocio y todos la aman. Y es un bar súper hipster. Y solo tiene como 80 años y es una momia y está lleno de como de óleos gigantescos de su cara por todos lados. Ay, no, estuvo súper traumante. Pero huimos un cuate. Fue como, voy al baño. Y mi amiga gritó como, ¡run! Y todos corrimos. Y cuando estábamos corriendo en la calle nos dimos cuenta justo que había un buen de policía y era la noche y no sabíamos dónde estábamos y que igual y no era buena idea caminar por ahí. Pero ya fuimos a otro bar que estaba súper padre y ya nos quedamos ahí. Y estaba lleno de papel picado por alguna razón y una vez más, los gringos súper emocionados, como, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Y yo todo, espérense, chavos, ay, déjenme, les doy un breviario de 40 minutos de lo que es el papel picado. Estuvo cool, estuvo muy cool. Oigan, pensé algo. Ya va a ser el día de la Candelaria. ¿Qué van a hacer en cuanto a tamales? Cuéntenme. Yo estoy preocupada. ¿Qué día es? Es el 2 de febrero. Sí, el martes. ¿El martes? Ajá. Ah, vamos a hacer galletas. Ah, podemos, ¿sabes qué, Gachel? Podemos cenar tamales. Se les antoja, yo los compro. Va. Ah, por cierto, voy a ir a... Es porque voy... Para que... Bueno, no sé si es interesante. Voy a ir a México un mes. Oye, es muy interesante. ¿De qué hablas? Todos somos... Bueno, para ustedes sí, pero... Se me olvidó que estamos grabando. vienen dos amigas. Y siempre dos amigas, una amiga filipina y otra amiga de California, pero de origen taiwanés. Estoy emocionada, pero también es el estrés de que las chavas se la pasen bien en tu país, en tu cultura. Al final les estás presentando tu país y pues tienes una responsabilidad. Claro, va a estar muy bien, pero también va a estar otro amigo mío. Entonces me estoy preparando para eso. Así que sáquenme a pasear, chavos. O sea, jure. sí te voy a sacar a pasear. Como ya lo habíamos mencionado antes, vamos a hacer unas galletas de San Valentín que vamos a vender. Uh-huh. Las vamos, bueno, yo las voy a hornear y Rachel las va a decorar. Y entonces las vamos a hacer el martes, que Leo ya bien nos dijo que es día de la Candelaria. Entonces ese día puedo comprarles tamales. Pensé que eran fans de los tamales, de verdad me decepcionan. Yo aquí pensando qué voy a hacer. cómo lo voy a lograr. La verdad es que no voy a hacer nada porque tengo exámenes, pero me encantaría despertarme y que alguien tuviera un tamalito ahí para mí. Yo quería contar que ayer estaba por Union Square. Y habían 10,000 de policías y después me di cuenta que era como una marcha gigante de Bernie. Vamos a hablar de Bernie porque siento que es un tema. Ah, sí, podemos, sí. Es muy de chavos, seamos honestos. Es súper de chavos y de alguna manera me terminé involucrada porque un amigo, bueno, de una forma muy pequeña, un amigo mío, que es artista de varios New Media o algo así, no sé. Pero está organizando como una exposición gigante de chavos para recaudar fondos y yo voy a... Y ya le hice una... ¿Pero para recaudar fondos para qué? Para la campaña de Bernie. Vi un chiste que... Ajá, que porque ves que no tiene... O sea, los fondos de Bernie no vienen de... De los corporativos. Exacto. Y en Brooklyn todos los chavos son muy activistas con lo de Bernie. Pero se me hace súper padre y va a haber, entonces el 12 de febrero en Bushwick y mi amigo, bueno, aparte de organizarlo, va a ser una cabeza gigante de Bernie con un triturador en su boca donde puedes triturar tus student loans, tus préstamos de... ¡Ay, guau! Wow. Oye, suena interesante, Rachel. Entonces, sí. Pero a ver, ustedes dos que están en Estados Unidos, cuéntenme, o sea, díganme más de Bernie. Pues, o sea, ¿qué opinan sus, por ejemplo, Leo, en la escuela, o sea, tus compañeros? Fue a mi escuela, ¿sabías? O sea, ¿sí? Estoy aquí, uh-huh. Y cuando, todavía como que no estaba metida, pero en mi primer trimestre aquí, como en octubre o noviembre vino y se armó un zafarrancho, caray. No, o sea, todo el mundo estaba como loco, ya sabes, como que la gente se empujaba para entrar, se puso loco. Pero es que siento que antes no era como, es un candidato súper cool, pero no era algo que la gente estaba tomando en serio, sí. Porque es como, no, tenemos que votar por Hillary porque para que ganen los demócratas. Y de repente siento que ya, o sea, toda la gente con la que hablo es como, no, sí voy a votar por él y ya, y, o sea, sí, exacto. Y no estrategia de ganar. Y sí, o sea, sí es como sueño, o sea, es muy idealista, no sé cómo... Como que le habla mucho a la gente de mi edad, de nuestra edad, me he dado cuenta. Sí, aunque algunos de los que están aquí, que supongo que es otro perfil, como que dicen que es una gran persona y que todo lo que dice está muy bien, pero que está muy grande y que ser presidente es muy demandante. Ah, sí. Y que se está rodeando de gente joven, entonces como que se te olvida que ella es alguien que está grande y que tienen que tener cuidado con eso. ¿Pero cuántos años tiene? Ay. Como 70 y... Sí, según yo. Pero es que este argumento no me gusta para nada. Ok, sí está grande y ok, es muy demandante ser presidente, pero a la vez, ok, lo mejor es que se queden para los dos terms y que sean 8 años, ¿no? Pero igual, si son 4, tampoco es tanto tiempo y como que prefieres a alguien que tenga energía, pero que no tenga buenas ideas o que no apoye buenas causas a que alguien que, ya sabes, no, para nada entiendo ese argumento. Sí, yo, bueno, es que como que... Además, qué mala onda, es como, ya lo enterraron. Exacto, y además de que, ok, hay algunas cosas de que puede ser que tal vez su edad tenga, hay cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas también. Eso sí. O sea, que son buenas que tenga esa edad. No sé, es que yo también he oído mucha gente que dice eso, y es como, es como una excusa chafa, o sea, como que no puede ser más así que en política decir como, bueno, pero está muy, o sea, como que no. Lo ves como habla y como que la energía que tiene, y no solo que se rodea de gente joven, pero siento que los discursos que da y así, la manera en la que habla es muy energético. Uh-huh. Y súper, de pronto la que no sabía nada empezó a defender un buen. Pero es que no me gusta ese argumento de que es grande. Sí, a mí tampoco. Pero está padre ver cómo la gente está muy movilizada aquí y, o sea, tan celos de que tienen un candidato, ya sabes, al que realmente quieres votar por él. Me di cuenta últimamente como entre más hablo con la gente con la que trabajo, ven que, bueno, sobre todo con lo que pasó en los Oscars, la cuestión de como de los de que habiendo que hay mucha gente white y que en cualquier caso. ¿Qué opinas de eso, Rachel? Pues es algo que me afecta a mí porque Tú eres una minoría en Estados Unidos. No, no soy, pues sí soy una minoría, pero, o sea, una cosa es privilegio y otra cosa es raza, y aquí es como que lo confunden un buen, pero yo trabajo para New York Times y como que no entendía, o sea, y trabajo con ellos directamente, pero es un misterio porque como soy freelance, para mí era como, ah, qué padre que me contratan, pero como que se, este... Y me han ayudado un buen. Y después hablé con un director de arte y me dijeron como, no, es que tú eres una eres mujer y no eres completamente white. Y entonces es importante para New York Times contratarte y que ese punto de vista sea parte del periódico. Y yo como, o sea, no me había dado cuenta cómo me veían, o sea, ya sabes cómo soy en comparación a la gente acá, y es muy interesante. Y entonces es como también para la exposición de lo de Bernie, es como mi amigo es como, oh, me puedes mandar una quiero mandar tu obra porque no queremos que la exposición sea tan white, y es un poco como tampoco quieres que te usen como. Y además ni siquiera, o sea, no es si como no que quieres sea una que persona, te usen, pero pues quieres aprovechar las oportunidades, pero es también interesante porque como siendo una persona, un outsider, y cómo te, o sea, cómo tu perfil, o sea, influencia lo que haces, y pero, o sea, no sé, es algo que los gringos son muy conscientes, y aunque de eso no se habla tanto en México, pero pero no sabía a qué punto afectaba como lo que hago y cómo me ven. Sí, como que nunca te habías parado a pensarlo. Ajá, y no es como que yo digo, o sea, pero sí es un problema muy grande, tipo lo de los Óscares, sí lo entiendo, y pero hay, siempre hablamos de Roxane Gay, la escritora de Bad Feminist, pero ella escribió un... Va a sacar otro libro, por cierto, leí. Ah, sí, sobre, se llama Hunger. Ajá. Puta, Me urge. Me urge. Pero ella es que, o sea, y siento que la gente le dio un buen de atención a actores blancos que tenían opiniones chafas, pero como ni siquiera estoy como Michael Caine y Charlotte Rampling, que dijeron cosas muy políticamente incorrectas, pero yo no creo que, o sea, no los culpo por lo que dijeron, pero pues es todo, o sea, la atención debería estar en por qué no hay gente de color escribiendo, o sea, no hay trabajos como no hay suficientemente guionistas y gente, o sea, y enfoque a eso, no le tienen que dar o sea, el micrófono a estos actores que pues ellos pues, no les afecta, entonces de qué, o sea, no tienen nada de valor que aportar, pero escribió un artículo para New York Times, Roxane Gay, estaba muy bien explicado y muy bien, porque además ella es de color y eso es lo que tienes que estar viendo. Ajá. Como pero, yo fui a... ¿Qué? Yo fui a, creo que ya hablé de esto, fui como a reunirme con un señor que tiene 87 años y es parte de una asociación, bla, bla, bla. Pero antes de irnos fue mi amiga, ella sola, a reunirse con otro señor que es como mucho más joven, tiene 47 y él es de otra asociación y también tiene un rol muy importante. Y regresó súper traumada. Mi amiga es de Chicago, aquí nació y creció y como que sus papás hicieron un esfuerzo. Su papá, ayer averigüé que su papá es psicoanalista y es judío, y hicieron un esfuerzo muy importante para que ella fuera no viviera en un suburbio y fuera a la escuela pública y como que estuviera muy al corriente de las como problemáticas de Chicago. Pero pues al final, una vez más, es alguien con privilegios y ella lo sabe y toda su vida, pero después de la universidad trabajó en Gun Policy, es una persona muy educada que le gustan esas cosas justo, y entonces ella fue la que decidió cómo ir a hablar con este señor y llegó y se sentó y fueron 10 minutos de que este cuate le hablara de su privilegio y como que salió muy, no ofendida, pero como muy sacada de una, porque como todo lo que decía ese cuate era real y como el privilegio de ser quien es y dónde nació y aunque es de Chicago no son iguales y luego va a la universidad y solo por eso está en el sur y bla, bla, bla. Pero ella lo que decía es como es que es muy fuerte que yo quiero participar y yo quiero hacer algo y él seguramente tuvo un mal día y decidió recordarme todos los privilegios que tengo, que aunque tiene razón no es la manera. Entonces estábamos como creando una estrategia porque íbamos a ir a volver a ir a hablar con él, aunque al final nos plantó. Y como que pues sí está muy raro que un grupo de Criminal Justice en Chicago, y somos 8 de la Universidad de Chicago, todos somos blancos. Uh-huh. O sea, eso tiene que ver con mi programa y cómo se conforma mi programa y cómo la... Y el dinero, ¿no? Como, o sea, sí, lo que exacto, cuesta exacto. Como no es que los discriminen ni siquiera. O sea, la gente no tiene acceso a esas oportunidades, y si hay algunos, persona, minoría y demás. Estamos como tratando de tener esta... como una estrategia para llegar con él y que no piense que vamos, o sea, no sé, como una estrategia. Y en eso se nos queda viendo a mí y al otro mexicano del grupo como, ah, pero ustedes son mexicanos, hablen ustedes. O sea, fue broma al 100%, pero sí fue, o sea, fue como algo en el, como yo nunca había sido, no sé, es que es una dinámica que en México no existe de raza. Sí, ¿verdad? Es que a mí es un shock llegar aquí porque es como todo este lado que nunca habías pensado realmente, o sea, existe sí un poco, pero no como aquí. Aquí están obsesionados con la raza. Sí, ay, que... pues déjenme decirles que yo tuve un poco de discriminación esta semana. O sea, no fue por raza, pero fui a una entrevista de trabajo y como que le dije mi currículum y pues sí, yo he ido a puras escuelas privadas. Y con la persona con la que me entrevisté me dijo, ay, pues yo creo que se nota que tus papás te pueden ayudar con dinero, entonces te recomiendo que mejor no pidas un trabajo, que trabajes gratis, de todas formas tus papás ¿qué? Te pueden dar dinero, ¿no? ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron, eso me dijeron, literalmente. O sea, no sé si es discriminación, pero es... A una no, sí, es discriminación, estoy segura que estaba enojado, porque, no enojado, pero como que, o sea, no le parecía que alguien fuera a pedir trabajo que hubiera ido a escuelas en el extranjero, lo dijo enfrente a 15 personas. Como a todos ellos les pago. Es como decir, tú como... sí deberías decirle a tus papás que ten dinero. ¿Cómo qué? O sea, ¿a ti? Alguien más... Ajá, como porque alguien más me puede, o sea, como porque tuve privilegiada de estudiar en algún lugar, entonces mi trabajo ya no vale. Ah, no sé, o sea, sí, o sea, bueno, un papel... ya no quiero hablar de eso porque ajá, me enojé horrible, pero... No, pero es eso. Está horrible, ¿no? O sea, vi un papel y asumió quién eras y solo te... Ajá, dijo, cuando no me okay conoce. Tú vete a tu casita y que te mantengan. ¡Qué horrible! Exacto, está eso horrible. Sí está muy ofensivo. ¿Sí, no? Sí. Pero, sí. ¿Pero qué estás diciendo, Leonor? No, eso que... O sea, en México hay como otras cuestiones de ajá, clase y... Ah, es que, sí, es clase en vez de... O sea, de... como al... Toda la cuestión de privilegio le tienes que sumar la raza. Que en México... O sea, sí, la gente se ve diferente y te tratan por cómo te ves, pero hay, o sea, no sé, no hubo esclavitud, sí la hubo, pero no al nivel al que la había aquí, como que en México, no sé, es muy diferente. Y a veces se te olvida y luego como que es como wow. Pero está muy bien, a mí me gusta, o sea, sobre todo cuando siento que he aprendido un buen, como que a dejar un buen de prejuicios y como de ideas que ya tenía solo de vivir aquí y de vivir entre todas las razas del mundo, y que es algo que no se tiene en México y que siento que a veces voy a México, o sea, que hablo con cierta gente y no tienen sensibilidad, es como, ay, sí, pero, o sea, como lo como que no, siente que no es importante, como con mi familia de repente, y es como, no, o sea, tienes que conocer a la gente para, tú no puedes tener opinión de cómo vive la, o sea, de cómo discriminan a otras personas. Ya sabes, como sí, necesitas salir de tu país y ver cómo y conocer a... Perdón, estoy muy... No, pero sí. No. ¿Vamos a nuestra canción? Sí, creo que sí, es un buen momento para tener un break. Y una pausa y ahora regresamos. This'll be the last time you did me wrong. No more laying up in your arms. No calling saying you want me back. Put back in my bags, what you think about that? I stayed at home like a good girl do. But tonight, baby, you got me sad and blue. I just heard about the girl in your car. Y'all kissing at the bar, got me crying. Took my trópico de Cáncer, Julia, Leo y Hachel, después de una pequeña pausa, y continuamos en este episodio que, para los que no nos han escuchado, yo diría que ha sido un episodio bastante político, ¿no? Es la primera vez que hemos hablado de este tema, pero sobre todo la política de Estados Unidos, ya que dos de las tres participantes de este podcast viven en Estados Unidos. Sí. Expat Life. Exacto. La verdad me gustaría saber más, como que mis compañeros saben un buen, o sea, mis compañeros mexicanos o latinoamericanos incluso, y yo no encuentro el tiempo. Cuando no estoy haciendo cosas de la escuela, la verdad es que, o sea, lo que leo en internet es como de comida o de tejer, o, ah, me compré un libro para colorear de adultos, como había comentado que iba a hacer. ¿El de Drake? No, me compré uno, es como una tipa que hace un buen. El que yo compré es tropical, es como de la jungla. Entonces me gustó porque hay como pericos y tucanes. Trópico, ¿qué puedo decirles? Y está padre. Lo único que pienso, no quería comprar uno de mandalas, pero tiene, está como muy chiquito. O sea, no muy chiquito, pero hay espacio, o sea, como muchos detalles. Uh-huh. Y se me hace que eso, se me hace que no es tan profesional la que lo hizo, aunque tiene muchísimo éxito y como tiene como 20 diferentes libros. Porque si lo que buscas es como relajación y como un poco de meditación, no tienes que como que no tener tanto detalle, según yo, no sé nada, pero según yo, y que sean movimientos repetitivos. Y aquí son como, tienes que poner mucha atención o ya arruinaste tu perico. No te entonces, salgas de la raya, Leo. Me cuesta. Pero, con tus dedotes ahí. Ya sé que puedo contar. ¿Qué puedes contar? Fui a una conferencia de Carmen Aristegui. Y tengo que comentar un mega oso que hice. Por favor. No, o sea, fue como con mi persona y mis compañeros. ¿Qué oso? La conferencia era en español, o sea, en el flyer decía que era en español. Yo estuve una semana criticando que por qué Carmen Aristegui no sabía hablar inglés. Que qué oso, que cómo era posible que una periodista de su nivel, o sea, estaba, porque me he dado cuenta que varias personas que asumo que saben hablar inglés, no saben hablar inglés, es como que me afecta, no sé, es muy raro. Entonces, literal, una semana no podía dejar de hablar eso. Y llegué ahí y me di cuenta que soy una ignorante y que obviamente era para la gente para la que va. Carmen Aristegui se nos olvida que es una rockstar, todo el mundo sabe quién es, y estaba lleno de personas que no saben hablar inglés y que, por supuesto, que viven en Chicago desde hace muchos años y nunca habían ido a la universidad. Y esa conferencia era para ellos y era para como la comunidad mexicana en México, no para las niñitas fresas privilegiadas como yo que piensan que todo el mundo sabe hablar inglés. ¿Qué fresa eres, Leo? Muy fresa. Muy buena conclusión. Y solo me puse súper roja y fue como, shit, no puedo creer que vivía en este mundo. En fin, el punto es que... Y luego, como que estoy muy acostumbrada a su voz y verla en vivo fue como... Primero fue como un shock porque... Como yo manejaba a la oficina y la escuchaba y eran como 40 minutos, porque había tráfico, 45 minutos, incluso hasta una hora. Entonces era como que muchas veces como que ni escuchaba lo que estaba diciendo, iba en mi cabeza. Entonces me costó trabajo como poner atención al principio porque era como relajante. O sea, su voz me relaja. Entonces fue muy raro y después ya puse atención. Siento que es la única persona que ha dicho esto en la historia. No, pues es que es muy buena y sabe modular su voz muy bien. Pero la segunda cosa que quiero decir, o sea, concuerdo con muchas cosas de lo que dice y no hubo mucho análisis, fue como más bien exponer, ya sabes, cómo está México y muchos datos como de Latino Barómetro y demás. Y habló un buen de la Casa Blanca y... Pero no, para mí no hubo mucho análisis, fue más bien como dar datos que está bien que te los recuerden y que está bien que te digan que pasó otra talla y todo, pero no había más como... de por qué llegamos a eso, de qué se debe hacer, solo como facts, aunque bueno, pues es una periodista. Pero su presentación estaba llena de errores. ¿En serio? Como de errores de ortografía y como, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes un equipazo, o sea, son gente súper profesional. Me traumé. Está mal que esas cosas me traumen, pero me traumé. No está mal, es normal. Y después, obviamente, al minuto uno de las preguntas fue como, yo me voy, no voy a vivir esto, porque... Claramente que las preguntas... Bueno, para empezar, odio que cuando tienen que ser preguntas concisas, la gente se echa una introducción de 20 minutos porque quieren dar su opinión en realidad. No tienen una duda. Entonces disfrazan su opinión de duda. Entonces odio eso, uno. Y dos, obviamente iban a ser como muy favorecedoras a Carmen Aristegui y no tan como objetivas. Que digo, no estoy en contra de Carmen Aristegui, ni mucho menos, pero fue como, no quiero escuchar eso. Me fui, pero aparentemente sí... sí se puso bueno. Ah, pero lo que quería comentar que estuvo muy bien, hay un contingente aquí en Chicago de personas que, activistas que están como poniendo el dedo sobre el renglón de lo que pasó en Ayotzinapa, porque no sé si sabían que el camión de estudiantes de Ayotzinapa venía a Chicago. O sea, es que no quiero decir porque me acabo de dar cuenta que estoy medio confundida en mi cabeza, pero hay camiones que salen directos de Ayotzinapa a Chicago. No salen de Ayotzinapa, salen de Iguala. Bueno, en fin. Y como los camiones que salieron y que pasó todo esto de los estudiantes. Entonces aquí hay un contingente y son activistas y hay marchas y demás. Y llevaron, ya saben, la pancarta de nos faltan 43. Y justo cuando Carmen Aristegui como que sale al podio, empezaron a gritar, ya sabes lo que se grita en las marchas, como 1, 2, así hasta 43. Y eran varios hombres, yo diría como unos 10, y se les sumaron otras voces. Y no digo que a mí se me hace normal, pero yo ya lo había vivido. Y los como personas que estuvimos en México el año pasado, hace 2 años, ya lo hemos vivido. Uh-huh. Pero estaba con mi amigo costarricense y hay otras personas que saben hablar español y que ubican a Carmen Aristegui o por alguna otra razón estaban ahí, pero que nunca lo habían vivido. Y como que ver sus caras en un contexto de la Universidad de Chicago, como de que lo que significa, fue muy interesante. Y está, como que se les puso la piel chinita, están como qué fuerte. Y en realidad pusieron 10 personas gritando en un salón, pero fue como, o sea, no sé, estuvo muy interesante. Y ya, estuvo bien eso, como, luego pierdes perspectiva de México estando acá y de vez en cuando está bien que alguien venga y te recuerde, yo digo. Y ya, un capítulo muy político el día de hoy. Si quieren podemos pasar a un tema 100% diferente, hablando de privilegio, ayer fui a un steakhouse por primera vez. Es que Chicago es súper famoso por los steakhouses. No sé por qué, voy a averiguar más de la historia porque quiero saber más. Pero no sé si lo inventaron aquí o aquí se volvió famoso esta idea de que la carne la añejan en unas como bodegas especiales. Sí, no lo inventaron ahí. O sea, en Francia han añejado carne de caballo desde hace millones de años. Sí, pero el corte no. Pero aquí hicieron lo del ribeye y es como algo muy de Chicago y como de las steakhouses de los 30s y los 40s de aquí. Porque, por ejemplo, en Nueva York creo que no es tan común y demás. No sé, tengo que averiguar más. El punto es que nunca había comido carne añejada porque yo soy una persona más de filet mignon, ¿para qué mentirles? Pero ayer que fui, dije, ¿sabes qué? Vive tu vida, si no es hoy cuando. Y pedí un ribeye de 28 días y mi amiga pidió uno de 40 días, que es como, era el especial del lugar al que fuimos. Y lo pedimos así como para comprar. ¡Órale! ¿40 días? Sí. O sea, está bien que hayan pedido los dos. Sí, y la diferencia era mucha, mucha. Ah, sí. ¿A qué sabía el de 40 días? Tenía, la verdad, o sea, estaba rico, pero yo no sé si lo pediría. O sea, estuvo bien una probadita, pero tenía mucho sabor, mucho sabor. O sea, mi amiga primero dijo como, es que está muy marinado. Y yo le dije, no solo tiene sal, es el sabor de la carne. Pero la carne sabía muchísimo. Como no sé, sabor muchísimo, muchísimo más concentrado. Pero a ver, o sea, pero ¿qué sabor? O sea, es como que sabor un poco, o sea, como cuando te sabe a grasa o sabe un poco como a humo, o sea, ¿qué sabor? No, a humo no tenía nada que ver con la preparación. Como es que era una, o sea, yo sabía que no era una carne muy fuerte porque era un ribeye, pero ves cuando comes, por ejemplo, cordero, que la carne tiene muchísimo sabor. A diferencia de cuando comes, cuando comes un filete muy bueno, así pero a la potencia. Yo creo que era el sabor de la grasa, pues sí, es la grasa añejada lo que era del sabor, pero no sé cómo escribirlo porque nunca había probado algo así. Estuvo intenso, pero muy bien. Qué padre. Sí, suena bastante bien. Sí. Y te comiste un pay al final, ¿no? Sí, pero esto estuvo chafa, porque pedimos pay de queso porque pensé que... Y Julia ya me convirtió en una snob de los postres. No al grado de Julia. Siento que no te convertí, siempre lo fuiste, pero échale la culpa. No, si o sea, no, les voy a explicar. Pedí un pay de queso, pero era como pay de queso ricota con chocolate. O sea, tenía una base de galleta de avellana, chocolate encima y una bola de helado de pistache que hacían ahí. Y fue como que eso suena muy bien. Después, suena muy bien, ajá. El helado de pistache estaba muy rico, sí sabía un buen pistache. Pero el pay de queso era mini, o sea, era del tamaño, no sé, era chiquititito, como de la mitad de un puño, que está bien porque estaba llenísima, no necesitaba más, pero yo imaginaba un pay gigantesco como de los 50. Y luego estaba cubierto de chocolate, pero el chocolate arriba estaba irrompible. O sea, de que yo y mi amiga las dos... Eso no es chocolate, para empezar. ¿Ves? O sea, es que si fuera chocolate no sería irrompible. Exacto, o sea, y es lo que se me hizo súper chafa, que es como una cosa que... Como cobertura, ajá, que es si como es... más... O sea, es como manteca de cacao. Y así, exacto. O sea, sí tiene cocoa, pero no es lo que conoces como chocolate. Y te sabe súper grasoso, como que se te pega en la parte de arriba del paladar. O sea, tipo, eso es, por ejemplo, cuando pides un cono... que lo como el Dairy Queen o el Nutriza, que lo cubran de chocolate, que es como un chocolate súper líquido y al momento que toca el frío se hace duro. ¿Ya saben de lo que estoy hablando? Uh-huh. Eso sí. Es lo que tenía, según yo leo. Sí, sí, sí. Que eso no es chocolate. Pero justo, o sea, exacto. No es lo que tú conoces como chocolate. No, ya sé. Es más bien manteca. Ya sé, y decían que era chocolate y no era chocolate. Y según yo, un postre no debe costarte mucho trabajo comer. O sea, no desde batallar para romperlo. Y cada mordida era batallar para romperlo. La comida en general, o sea, no es lo mismo como comerte un cangrejo con las manos, que obvio vas a batallar, pero ya sabes que así es. Hasta en un restaurante que te están cobrando carísimo y ahí luchando. Ah, y algo que estuvo súper raro, llegamos, como es un lugar fancy, solo había reservación a las 5:30, que a esa hora empiezan las cenas. Entonces en mi mente iba a estar lleno de viejitos celebrando su aniversario, porque los viejitos son los que cenan a las 5:30. Pero en realidad no, en realidad es la gente que a esa hora consiguió una reservación. Y algunos están vestidos elegantes, otros para nada. Yo la verdad no mucho, o sea, lo intenté, pero no mucho. Y hice lo que pude. Hice lo que pude con lo que tenía a la mano. Y entonces los que entraron así al mismitito tiempo que nosotros, que se sentaron, era una señora que yo creo como de 40 años, o sea, muy bien, muy guapa, faquita, con un vestido negro, pero digamos que no era una jovencita. Yo estaba con un cuate que se veía más joven que ella, yo creo que era como 5 o 7 años más joven que ella, pero igual, y era solo, y eran de la misma edad, y solo él se veía más joven. No creo, pero podría ser. Pero ella era como típica gringa del Midwest, fresita, de pelo, ya sabes, súper peinado, güero pintado, bolsa Michael Kors, o sea, como tipiquísima. Y él tenía como un traje negro, o sea, pero iba de traje todo elegante, cara también güera súper típica, pero tenía un tatuaje en todo el cráneo. ¿Qué? En todo el cráneo. He visto cierta gente así. Pero ni siquiera era como un rudo con tatuajes en las manos, era como un tetardo ahí cualquiera, con un tatuaje en todo el cráneo. Los gringos y los tatuajes, en efecto. Sí. El otro día tengo que aceptar algo, voy a salir de closet, voy a hacer una confesión. Estaba en el metro. Oye, es tú, no solo estás viendo ese podcast, sino estás confesando mucho. ¿Qué haces aparte de ver videos de pelea, Leo? ¿Cuáles son tus secretos? Es que estaba hablando ayer con una amiga y como que antes me gustaban un buen los tatuajes de full sleeve, o sea, antes cuando tenía 16 años. Y ya después como que, ya no me parece ni bien ni mal. Tienes razón y ya. Exacto, ya fue como que estaba pensando, pero me di cuenta... que mucho, como que nadie tiene tatuajes en la mano, solo en la mano. Obvio tienes en muchos otros lugares, entonces pierdo el interés. Pero ahorita que es invierno y que la gente está súper cubierta, pero en el metro pues sí se les ven las manos y tienen un tatuaje de mano, se me hace súper cool porque solo estoy viendo el de la mano, ya sabes, como una rosa en la mano y es como... Y después, 2 minutos después pienso, Leonor, no, has hecho mucho progreso, no retrocedas. Te gana lo chorreado, ya sabes. Me súper jala lo chorreado, o sea, por más que lo intento. Sí, yo ya acepté que nunca voy a tener un tatuaje, pero porque, o sea, no, como soy demasiado crítica de los dibujos, ya es como estoy arruinada. Y no estoy presumiendo nada, pero cada día me manda, no cada día, mucha gente con el internet, ya todo el mundo tiene todos los tatuajes, porque en el momento de que alguien se toma una foto de su tatuaje, 10 personas lo copian. Que también no se me hace nada especial ahora. ¿Cómo se acuerdan cuando, bueno, no tienen por qué acordarse, pero cuando tenías como 16, 17 años y hacerte un tatuaje, tenían un catálogo con fotos? Ajá. Eso sí, ya no existe, obvio, ¿no? Flash, sí, todavía existen como Flash. Sí, obviamente los tienen, ¿no? O sea, no, tienen carpeta y las cosas que han hecho. Saben que aquí es muy famoso, cada viernes 13 es una tradición de que en los estudios de tatuajes te puedes hacer un tatuaje por $13. Entonces, ¿neta? Ajá, no sabía. El otro día, como vivo cerca de como 3 lugares de tatuajes y pasé y estaba llenísimo, como, qué raro. Después dije, viernes 13, pero tiene que ser un tatuaje de flashcard. No lo estoy diciendo mal, pero sí hay catálogo. Y entonces terminas con un Bart Simpson de $13. Que son muy padres, la verdad. Sí, son increíbles. A mí una vez me dijeron, como, ay, mira, ¿no quieres que te hagamos como una huellita de gato, miniatura? Ay, no. Y yo súper, no, estoy bien, gracias. Hoy no. Pero, sí, pero, bueno, ¿ustedes quieren revelar su secreto o no? No. ¿Por qué? Olvídenlo. No estoy lista, no, no estoy lista. Síganos escuchando, chavos, y quizás... Luego les contamos de por balconearlas. De mi tatuaje y el tatuaje de Leo, que son toda la espalda. un pulpo en toda la espalda, no sabes. Es que mi problema es de que yo no lo hice en mi adolescencia, ya se me fue el tren. Ya sé demasiado, ya sé demasiado sabia. Afortunadamente, o sea, siento que está bien. Bueno, no sé, a mí siempre me va a quedarle el antojo de tener un heladito bailando. Chance si algo, o sea, si en algún momento sí empiezo a trabajar como en un restaurante seriamente, me tenga que hacer un tatuaje para que me respeten. Claro. O sea, solo como para que te remangas la manga de la filipina y sale el cono, la parte del cono abajo de tu helado, ¿ya sabes? Sí, exacto. O sea, que saben que hay algo, pero todavía no saben qué es. Tu helado bailando. Exacto. A ver, Julia, ¿qué es? Es un helado bailando. Es que me gustan mucho los helados. Ajá. Me gusta bailar y me gustan los helados. Y como que te vas bailando, los dejas ahí solos. Ay, como la vez que vi un coreano en la calle que tenía tatuado una dona bailando. Y dije, oh, alma gemela, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pero no le hablé, solo como que alzó el brazo y hasta como que en la parte de abajo del brazo era donde lo tenía, que como que un segundo lo alzó y yo lo vi y fue como, te amo. Y ya seguí caminando en la calle. ¿Sabes nunca lo volví a ver. ¿Sabes que también, Rachel? Julia necesitaba un tatuaje. O sea, recuerden que Julia es del mundo de las cocinas y si no tienes un tatuaje en el mundo de las cocinas, no eres nadie. Exacto. Entonces, no, obviamente hay mucha gente que no tiene tatuajes, pero sí es común que tengan. Como, me tatué un cerdo porque me encanta el cerdo. Y como, me tatué un cilantro, es mi ingrediente favorito. Ya sabes, es ese. Sé que Enrique Olvera tiene un rábano que se llama. Yo debería tatuarme una kitchenaid. ¿En serio? ¿Un rábano? ¿Qué tal? Sí, es muy cool. Ah, una amiga, dos cosas. Una kitchenaid. Hablando de KitchenAid, una amiga me dijo, te regalo mi KitchenAid. Sí, tiene 30 años. Tal vez, sí, o sea, no lo digo en broma, siento que haga un whisk con una KitchenAid. ¿Qué? ¿Sí te tatuarías un whisk? Pues, o sea, no, pero sí. Ah, una amiga me dijo que a sus papás le regalaron una KitchenAid cuando se casaron y luego como de aniversario de 15 años o lo que sea, les regalaron otra y que le regalaron ahí a la súper viejita ahorita que se mudó a Chicago. Y que en su vida la ha usado porque no sabe cocinar, pero o sea, no sabe hacer nada. Y me dijo, ¿la quieres? Y yo, sí, pues, sí, la quiero. Son mejores las viejas que las nuevas. ¿Me la va a porque dar? Porque antes era una empresa, ¿Leo? Uh-huh. Antes era una empresa KitchenAid y ellos hacían sus propias batidoras y todo era de metal, todas las piezas. Y luego la compraron una empresa grande, ya no me acuerdo qué, pero que fabrican muchas otras cosas. Entonces, para bajar precios, las nuevas KitchenAid, muchas piezas son de plástico. Ahora, algunas hasta el bowl y otras como las cosas para los aditamentos para batir y así, como los últimos 5 años, digamos. Y entonces se rompen mucho más fácil, son más chavos, o sea, bajan calidad. Órale. Conclusión, si la quieres. Sí, o sea, porque ella me dijo que funciona perfecto y que su mamá, por eso nunca la tiró ni nada. Sí, porque si la pues, no necesitan dos. Ok, pues sí, le dije que sí, y me dijo, lo único es que no vive cerca, y me dijo, pues tendrías que venir por ella a mi casa y te regresas en Uber, y yo sí, y después me dijo, o podemos como un día salir por aquí, we get drunk, y ya después igual te tienes que regresar en Uber, te la llevas, y yo súper, así me gusta. Oigan, última cosa, hoy ha sido mi podcast al 100%, soy la líder. Me invitaron a una fiesta de Super Bowl el próximo domingo, mi primer fiesta de Super Bowl en Estados Unidos. Bueno, después de un breve problema técnico, aquí ya estamos de regreso, donde Leonor nos cuenta muy emocionada que le van a regalar una KitchenAid de 30 años. Y yo digo que es una muy buena idea. Ya no tienes excusas para no cocinar. No, bueno, cocino diario, Julia, no sé qué estás hablando. Bueno, para no hacer galletas y cosas así. Sí, es lo único que me falta. Como que a todo el mundo me preguntan que si sé cocinar. Digo que sí, que lo que más me gusta es como hornear. Y después me dicen que por qué no hago algo y es como, ay, es que no tengo nada. Y no lo voy a comprar, entonces. Pero algo que les quería contar, ya mencioné aquí varias veces que tengo un slow cooker, cosa que me emociona mucho, pero adivinen qué me invitaron el próximo domingo. ¿Qué? A una fiesta de Super Bowl. Ah, obviamente. Claro. Ay, lo más gringo del mundo. Voy a hacer un dip. Muy bien. Obvio va a ser un artichoke dip, ¿de qué hablan? Pero no, lo que está súper bien es que me invitó una amiga a su casa y es de la que siempre hablo, pero ella es súper fan de los Bears y como que sabe mucho de americano, pero tengo otras cosas en común con ella. Entonces está bien porque, o sea, como que ella me puede explicar y podemos comer chili que voy a hacer yo. ¿Va a hacer chili, Leonor? No sé, tengo un slow cooker, ya veré qué hago. Uf, cheese, haz chili. Y sí, siento que sí, ¿por qué no? Y entonces está bien porque no es como que ir a un bar de deportes. Ah, no, yo nunca he ido a una fiesta, de hecho. De hecho, nunca he visto Super Bowl, ni nada. Yo sí tengo un pasado oscuro. Pero la verdad, está bien ir a una casa. Es lo que hacen, como una fiesta. Como... Ahora que lo pienso, creo que el Super Bowl... ¿Sí has visto mucho? Sí, porque tenía este problema que odiaba, de que el Super Bowl siempre caía en el fin de semana del puente. Yo me quería ir de puente, pero siempre se arruinaban mis planes porque tenía que ver el Super Bowl. Y qué horror, qué asco, guacala. Pero esos tiempos están atrás y ahora lo voy a ver con mis amigochas. Qué padre, yo estaría en México no viéndolo. Espero, no viéndolo tan mal. Eso crees. Sí, me emociona mucho. Estoy súper emocionada con mi slow cooker. Es lo mejor que me ha pasado. Pero... Es como de abuelita. Está muy de moda. Mi roommate se compró uno también. Es que ya sé que es tonto, pero... O sea, te emocionas un buen... Aunque si lo piensas es como el opuesto a cocinar, porque lo único que haces es poner todo ahí y largarte 8 horas. Eso es bastante esfuerzo para mí. Pero la vida... Esa planeación de 8 horas ya es... Yo le llamo cocinar. Pero la vida de estudiante es perfecta para eso. Muy bien, qué padre. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. ¿Tienes un horóscopo, Leo? No, el día de hoy no tengo un horóscopo. Sí quiero decir que uno de nuestros radioescuchas, saludos, Bere, me escribió y me dijo que por qué no hablábamos más del horóscopo chino, que ya se viene el año nuevo chino y demás. Entonces me lo tomé muy en serio y no quise hacerlo a la ligera. Entonces voy a hacer más research y les voy a dar mi opinión al respecto sobre el próximo año nuevo chino, el próximo signo chino y demás. Le voy a preguntar a mis amiguitos chinos de acá para tener pues información de calidad. Me parece bien. Bueno, pues una vez más nos vemos todos los martes a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en radioamigos.org. Y si tienen alguna pregunta o nos quieren pedir algo, nos pueden escribir en Twitter. ¿Cuál es nuestro nombre en Twitter, Leo? Cáncer Trópico. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Nothing's changed, I still love you, oh I still love you, only slightly less than I used to, my love. No! you think of.